trabajo informal, ¿no? El trabajo ilegal y la precarización laboral que afecta principalmente al sector, ¿no? Que comprenden a los jóvenes, ¿no? Así que para hablar del tema estamos con Darío Martínez, que es investigador del CONICET y también profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Él trabaja mucho este tema de educación, jóvenes y salida laboral, así que vamos a estar charlando un poco. ¿Qué tal, Darío? Facundo te habla. Hola, ¿qué tal, Facundo? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno. Bien, muy bien. Una pequeña aclaración. Sí. Soy becario. Para ser investigador me faltan muchas cosas y el régimen laboral es distinto, por ejemplo, para darte una idea. Ah, buenísimo. Solamente esa pequeña aclaración. Bien. Por ejemplo, los becarios no tenemos aguinaldo en relación a los investigadores. ¿Qué diferencia? Estamos hablando de trabajo de semi-informalidad y eso, pero igual reconozco que estoy en una posición privilegiada, pudiendo hacer de trabajar de lo que me gusta. Ajá, así que tenemos un trabajador informal hablando de... No, tan informal, digamos, pero hay una diferencia entre ser investigador y entre ser becario. Claro. Insisto, igual más allá del chiste, te quería marcar esa diferencia porque son mucho más los requisitos que se requieren para ser investigador. Claro, claro. Primero, Darío, preguntarte, ¿vos crees que en varias notas has hablado de esto, de cómo, si bien hubo políticas en los últimos años que han logrado mayor acceso, ¿no? de los jóvenes de las clases populares quizá a la educación a través, por ejemplo, de la Asignación Universal o el Plan Progresar o del Plan Fines, ¿no? ¿En qué medida hay una relación entre que puedan terminar, finalizar sus estudios y tengan mayores ofertas de trabajo, digamos, que tengan una posibilidad, una salida laboral más, ¿cómo puede ser?, más redituable o...? Sí, a ver, mira, una de las cuestiones que yo más observado en mi trabajo de investigación es que se ha ampliado la cantidad de oferta de lo que vendría a ser changas. Digamos. Sí. Yo lo denomino changas porque son empleos con un alto grado de informalidad, con muchas entradas y salidas, con una diversificación y de trabajos bastante rudimentarios. Por ejemplo, vos te encontrabas que en la primera parte, cuando yo inicié mi investigación, si bien yo hace bastante tiempo que vengo trabajando en temáticas vinculadas con la educación de jóvenes y adultos, lo primero que vos encontrabas en el 2004, 2005 hasta el 2007 era el cartoneo, ¿no? En muchos jóvenes de sectores populares, por llamarlo de una manera bastante amplia, aunque hay mucha diferenciación. Luego, a raíz de un crecimiento de la economía, se amplía esa posibilidad de tener changas en distintos rubros. Sí. Eso todavía no tenía una relación concreta hasta el año 2014, que se lanza el programa Progresar. Sí. ¿No? Pero aún así, el caso de la Asignación Universal, por algunas investigaciones que he visto, pero también por entrevistas que he realizado, no tuvo tanto impacto en el sector joven, digamos, ¿no? El sector joven, vamos a ponerlo en una franja etaria que vaya entre los 16 y los 24 años. Sí. ¿No? En ese sentido, todavía no hay yo no he encontrado una relación directa de una diversificación entre el Progresar y la Asignación Universal. El Plan Fines, en cambio, es otra cosa que tiene que ver con la posibilidad de una terminalidad educativa, ¿no? Es decir, con la finalización del ciclo primario en algunos casos, pero fundamentalmente del ciclo secundario. A veces damos por naturalizado nosotros la educación secundaria, quienes pertenecemos a los sectores de clase media, sectores más universitarios, pero la educación secundaria no hace ni siquiera 10 años que es obligatoria. Sí. Me parece que ese es un dato central. Y yo ahí lo que he estado observando es que hay una... se ha ampliado en muchos casos la posibilidad de acceder a changas que están bastante diferenciadas por el género. En las mujeres, en el caso, es mucho más recurrente para los tipos que se los emplean. Por ejemplo, en los servicios domésticos, en el cuidado de niñas o de niños mientras sus padres trabajan, o en otros casos en el lavado de vajillas en los restaurantes, porque yo a veces he identificado el camino Centenario y el Belgrano. Y después también han tenido algunos servicios en algunos cumpleaños de 15, de más carácter barrial. En cambio, en el caso de los varones es mucho más diversificado. No sé si logro hacerme comprender. Sí, sí. En el caso de los varones tenés desde jóvenes que trabajan en la construcción como ayudante de albañil, ni siquiera como albañiles, trabajan en la atención de algunos comercios, también ahí las chicas suelen estar trabajando, trabajan cortando pasto, trabajan en la atención en algunos comercios, pero no en el llenado de algunas góndolas, sobre todo de los supermercados chinos. También una cosa que yo me he olvidado de ponerlo en algunas cosas que he escrito, trabajan haciendo fletes, ¿no? Como ayudantes de fleteros, no manejando ellos los transportes, sino en el servicio de carga y descarga. Esa es la relación que tienen. ¿Y por qué tienen de alto grado de informalidad? Porque no solo por las entradas y salidas que son más bien esporádicas en el mundo del empleo, sino también porque ellos no logran una identificación con el universo del trabajo y de pensarse ellos como trabajadores. Me parece que ahí hay una cuestión que es bastante sustancial. No es como pensarlo como potenciales trabajadores, sino que ellos tienen una relación con el empleo más bien a partir de las entradas y de salidas y de poder satisfacer sus consumos personales, ¿no? El corto plazo, digamos. Sí, es más bien en el corto plazo y en lo inmediato. Yo no me he encontrado en este contexto, sobre todo post 2009, por llamarlo de alguna forma, no me he encontrado con muchos jóvenes que tengan que trabajar para dedicarse la totalidad del dinero que ganan para ayudar a sus casas, sino o bien porque sus padres no tienen trabajo, ¿no? Sino más bien me he encontrado con jóvenes que colaboran, ¿no?, en la economía familiar, pero que a la vez, en el caso de la ciudad de La Plata, mantienen ciertos hábitos de consumo, ciertas prácticas de consumo. Por ejemplo, pagar la cuota del celular, la cuota y el abono, ¿no? Esa es la más frecuente. Pagar también la cuota o el crédito personal que han obtenido a través de un tercero para la moto, ¿no? Para, ¿viste? Las motomel. Sí. O sea, que esa explosión de motos que hubo en un momento determinado. O también para colaborar en cuestiones de la economía hogareña, para comprar una garrafa, aportando mercadería que pueden llegar a comprar. Y también para entonces, todos aquellos hábitos de consumo que los caracterizan por ser jóvenes. Claro. Para juntarse en alguna casa, para ir a Milenio, todo ese tipo, claro, de cosas. Claro, el día a día. Y Darío, para continuar con el eje de la pregunta, que era, ¿en qué medida influye estos planes, ¿no? Por ejemplo, el FINES. ¿Vos crees que es un camino, el de poder terminar el secundario de esa forma, un camino para conseguir mejores trabajos? Mira, no hay una relación directa entre la terminalidad de la secundaria, al menos, a ver, te lo planteo de mejor forma. Yo no he encontrado una relación directa entre la terminación de la secundaria y una mejor obtención de empleos, ya sean mejor remunerados o con trabajo en blanco, por llamarlo de alguna forma. Sí, lo que creo que es la terminalidad de la educación, ¿no? La terminar la escuela, como así lo denominan, les permite a, sobre todo a los sectores jóvenes, tener una mayor afirmación subjetiva de sí mismos para ir a reclamar y a blandarse a situaciones que pueden llegar a ser novedosas. Claro. Es decir, ante un potencial empleador dicen: yo terminé la secundaria. Entonces eso lo ubica en una posición de mayor beneficio para la negociación de un potencial salario, pero a su vez también incrementa sus expectativas a futuro en relación a lo que quieren ser más adelante, ya sea inscribirse en una institución universitaria, como puede ser el caso, en un instituto terciario, ¿no? Pero también a su vez para acceder a algunos puestos de la jerarquía más baja de los empleos que ofrece el Estado, ya sea auxiliar de portería, maestranza en algún ministerio o en alguna dependencia pública, como así también, también que es una relación muy directa, inscribirse en en la para acceder a la policía provincial o a la policía comunal. Claro, a la policía local. Sí, eso es, también es un hay una relación muy directa entre esa vinculación. Pero también otra cuestión que es lo que yo he encontrado en estos casos es que a mayor que hay una relación que a mayor terminalidad educativa, ¿no? A mayor demanda educativa que hacen estos jóvenes, le van a exigir a las generaciones futuras, ¿no? Que completen el nivel de educación al que ellos alcanzaron. Te lo pongo en un ejemplo. Es decir, si ellos terminaron la secundaria, lo mínimo que le van a exigir a sus hijos es que terminen la secundaria. Sí. ¿Me explico? Claro, cada vez se pide más. Claro, antes era el primario. Cada vez se pide más. Vos te encontrás con que los papás y las mamás, sobre todo estos jóvenes entre los 18 y los 24 años, que no han terminado su educación secundaria, hicieron la primaria o en un grado muy incompleto de la primaria y la secundaria. Sí. ¿Entendés? Es decir, sus papás tampoco terminaron el ciclo completo de la escuela. Claro. Ahí hay una relación directa. Pero pues también otra cosa que me he encontrado es que en los trabajos que he realizado es cuando comienzo a indagar en hombres y mujeres adultas que están terminando la educación aquí en algunos ámbitos de la ciudad de La Plata, tenían el mismo nivel de empleos que tienen los jóvenes a esta edad. Es decir, por ejemplo, me encuentro con que muchas mujeres adultas de más de 40 años toda su vida trabajaron como servicio doméstico. Sí. o muchos hombres varones, ¿no? Perdón, muchos varones de mayor de 35 a 55 años o hasta 70, siempre fueron peones de albañiles, trabajaron en las quintas o bien en lavaderos de autos. Ahí hay una relación directa entre el grado de empleo que tienen los sectores populares de una generación a otra, que es como un núcleo duro que es difícil de revertir. ¿Me explico con eso? Sí, son generaciones que arrastran, digamos. Claro. Sí, bueno. Claro. Así que bueno, gracias Darío por compartir esto. Muchas gracias a ustedes, bueno, y estoy a su disposición y le agradezco a Nicolás el contacto. Buenísimo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hablamos con Darío Martínez, becario del CONICET y también profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que nos comentaba un poco, ¿no?, algunos resultados de esta investigación que ha hecho sobre la relación entre los jóvenes, la educación y el acceso, ¿no?, al mercado laboral. Seguimos escuchando.